lanza el viento su voz desesperada. Pasa la noche entre lamento y llanto, tomando sin cesar para olvidarla. Pero el vino aumenta su quebranto y loco de pasión quiere matarla. Y toma mientras siente su amargura y gime para aliviar su pobre pecho. Y toma para olvidar su desventura y llora por amor en su despecho. Yo como aquel también busco en las copas el dulce lenitivo que da olvido. Yo como aquel también quiero una fosa para enterrar en ella mi destino. Pobre de mí, solo me queda el vino y trato de olvidarla en cada copa. Pobre de mí, que ya perdí el camino, de la dicha ya no queda ni la sombra. Y toma mientras siente su amargura y gime para aliviar su pobre pecho. Y toma para olvidar su desventura y llora por amor en su despecho. Y llora por amor en su despecho.